favorito? Pues ahí quedaba esa banda sonora de Baskin, la banda sonora de un cortometraje convertido en largometraje y que se ha podido ver en los primeros días de la edición 2015 del Festival de Sitges, edición número 48, y dando comienzo desde Contrabanda FM, aunque eso es un eufemismo, una nueva edición de sinaudiencia.com, todos los miércoles entre las 8 y las 9 y media de la tarde, y hoy dando comienzo a una emisión un pelín especial que es muy especial. Y primero voy a pasar a presentar a mis compañeros contertulios habituales de Sin Audiencia. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Yo es que no sé si muy buenas tardes. Agus, que está muy... Uf. Porque se ha vuelto a dejar a Radio Almaina. Bueno, hemos quedado que lo ibas a decir tú. Sí, pues también estamos retransmitiendo. Bueno, también se nos podrá escuchar en Radio Almaina, en Granada, el 107.1, todos los miércoles a las 7 de la mañana. Bueno, pues que sepáis que el programa tan especial, que no es especial por el número, porque el 653 no es un número especialmente riguroso en nada, pero sí que estamos hoy en una ubicación que es externa al estudio 1 de Contrabanda FM. ¿No es así, Jordi? Bueno, es interna realmente, porque estamos en las entrañas del auditorio Meliá Sitges. ¡Ah, amigo! Entonces, además, no debemos estar muy lejos de lo que es la pantalla, porque a ratos se escucha lo que están ahora poniendo en la sala del auditorio. Pero sí, hemos salido del estudio y estamos encerrados en lo que es una sala de prensa, concretamente es la Mistral esta. Mistral es la 2. Sala Llevan. Llevan 2. Llevan 2 y la 1, porque creo que lo que hacen es partirla en dos cuando necesitan una pequeñica, que me lo ha explicado el técnico antes. Luego daremos un repaso de agradecimiento a toda la gente que nos ha ayudado de aquí, de la organización del Festival de Sitges, a echar a andar este programa en curso habitual, normal, pero especial en cierta manera. Y no solo porque nos hemos sacado los trastos de Contrabanda y nos hemos llevado a Sitges, sino porque estos últimos días, esta última semana, desde el anterior programa hasta este, pues digamos que Sin Audiencia ha dado un pequeño salto más, aparte de este salto, digamos, cualitativo en cuanto a emisión especial, sino también, digamos, que uno de estos tentáculos, el digital, se ha visto un poco fortalecido, ¿no? ¿Es así, Agus, creo? ¿O sí? ¿O no? ¿O no se ha fortalecido? No, sí, ¿no? Sí. Se ha fortalecido. Bueno, ha habido un cambio ahí estructural en lo que sería la página web, de aspecto también, la hemos remozado. Hemos puesto un logo ya en condiciones. Tenemos una imagen corporativa. ¿En condiciones? ¿Porque lo has hecho tú? O... ¿Eh? No, bueno, sí, porque lo he hecho yo, básicamente. Aunque he tenido ayuda también de David, el contertulio que tuvimos hace un par de semanas, que lo me ha estado. Sí, sí, lo tenemos aquí también. De hecho, lo que podemos hacer también es presentar a un poco, al menos citarlos a la gente que tenemos por aquí, pues ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque si no, sería un poco feo haberlos citado y luego de dejarlos en el anonimato, ¿no? De decir que a los que no estáis y a las que no estáis aquí en la sala Llevan del Festival de Sitges, pues que tenemos una sala en la que podrían caer perfectamente, yo qué sé, 80 personas sentadas y estamos aquí pues media docena, pero media docena mucho, muy anchos y muy a nuestra bola. Entonces, por si os parece, por hacer un barrido así de nombres, si no les importa a nuestros invitados, pues os vamos a al menos a nombrar, ¿no? Yo qué sé, está por aquí Luis, está David, está Juan Carlos Gallardo. Y nos ha entrado al final un último compañero que no sé si es... ¿cómo es tu nombre? Eres Fernando Gluck. Vale, pues al final ha venido porque de hecho nos había contactado vía telemática y en el último momento le hemos mandado instrucciones de nuestra ubicación y el señor Fernando Gluck pues también está por aquí. Y nos ha encontrado, lo cual es milagroso porque la verdad es que... Bueno, era sí, las entrañas de la bestia del Festival de Sitges, o sea, este hotel donde se lleva toda la logística y donde están las zonas de prensa y tal, pues hombre, tiene sus laberintos, tiene sus túneles y sus salas menos uno y sus ascensores que luego te llevan a la zona pija y esas cosas, pero bueno, en fin, la cuestión es que estamos en el aire, estamos en streaming, tenemos a nuestros compañeros... Hay que mandarles un saludo también del Lethal Age en el estudio 1 de Contrabanda, fiscalizando que la técnica salga bien por la FM y por el stream general a través de Contrabanda.org. Y lo que vamos a hacer es pues meternos ya un poco en harina con el festival, ¿o qué? Sí, ¿querías decir algo más de la web? Es verdad, te hemos dejado con Que la web, en un principio, la gente que no se asuste si ve cosas que todavía no acaban de funcionar bien. Esta web, la intención es que sea un ente vivo, que vaya mutando junto con nosotros. Iremos incluyendo alguna sección, alguna sorpresilla que tenemos ya en mente. Alguna sección recuperada que acabó desapareciendo se volverá a incluirse. Y bueno, y también, como soy muy tiquismiquis, se van a ir haciendo. Ya digo yo que el menú de arriba va a desaparecer, se va a poner otra cosa y poquito a poco. Pero que por lo menos que ya está ahí, que se ve que ha habido un cambio y que estamos aquí con toda la fuerza del mundo y que, vamos, esto... Vas a ver tú, vas a quedar súper chulo todo cuando estén todos los programas subidos, cuando consiga subir los 300 programas que faltan por subir, pero bueno, ya encontraré alguna víctima para que me echen un cable subiéndolos. Archive, ¿verdad que sí, David? Mirada insidiosa. Yo creo que vamos a tener la compañía de la película. Cuando haya algún momento de tensión, vamos a tener aquí un... Sí, o una persecución o algo. Vamos a salir todos disparados ahí. Pero bueno, de la emoción. Igual como ruido de fondo no se escucha yo mucho. Yo te digo una cosa, da un poco de mal rollo saber que está la... Porque la pantalla tiene que quedar por aquí detrás, ¿no? Sí. Porque esta semana yo he visto una película que es The Last Girls... The Final Girls, y juego un poco con lo que hay detrás de las pantallas de cine y es curioso bueno, también. De eso hablaremos a lo largo del programa, sí, ¿no? Sí, yo creo que hablaremos, sí. Y de Baskin puede que también, no sé. Van a caer unas cuantas. Y de la peli de la inauguración igual también, no sé. Si mucho, no nos mucho enredamos, estamos hablando al sí, principio. Si no nos enredamos, bueno, la parte buena es que ya hemos empezado a la palabra. Igual es por la tensión del momento. Aunque no se note, estamos súper nerviosos y además con tantos ojos que nos están mirando, porque normalmente en el estudio uno la cosa queda como más fraterna porque la gente queda como en así en laterales y aquí tenemos como un arco de gente que nos está ahí eso marcando, sí, porque además, con su mirada. En el estudio 1 la intimidación es de nosotros hacia quien viene al estudio. Exacto. Porque lo ponemos delante de un micro y entonces normalmente se quedan callados. Y lo rodeamos además. Sí, además lo rodeamos y estamos en nuestro hábitat natural. Entonces aquí no es diferente, es como si alguien estuviera valorando lo que haces y dicen, hostia, esta gente... Yo veo ojos inquisitivos, claro. Están así, claro, mirando... Dicen, la magia que suena por la radio, por el podcast cuando lo escucho, estos tíos... Y llevan papeles en la mano. Llevan papeles, llevan chuletas, o sea, no lo saben todo de memoria, no, no son súper coco. Bueno... En fin, libro de visitas, no, es que con el programa, como lo llamamos hoy, no vamos a hacer repaso, sí, aunque sí vamos a saludar si alguna cosa a importante, Nexus 7, pues... porque es uno de los que se ha incorporado al libro, y sabéis que siempre que alguien se incorpora al libro de visitas, aunque sea oyente antiguo, pues le damos la bienvenida. Hay que citarlo, como hay que un citarlo. Club de frikis, bienvenido. Y ha mandado un mensajito hace una horita. Sí, de última hora, sí. haciendo una presentación como Dios muy manda. Muy chula, sí. Porque además diciendo las series que veía de pequeñito, y una de las que ha puesto me parece que era La Frontera Azul. Esa serie de chinos con superpoderes que La Frontera del Río Azul. Sí, La Frontera del Río Azul. Y bueno, que a mí me ha despertado Nostalgic Corner. Yo no me acordaba de ella, pero ahora mismo, hombre, me ha venido, tío. Ahora me viene una de las frases que salía en la serie, que era: no desprecies a la víbora por no tener cuernos, porque puede convertirse en dragón. Entonces, bueno, pues ahí queda eso. Prodigiosa memoria la de Jordi. Ya ves. Esto no está en los papeles, ¿eh? O sea... Y bueno, pues saludos a todos los que habéis escrito en el libro, muchos felicitando la labor de Agus con la web. Que por una vez no me tiran de las orejas, eso está bien. ¿Tú te acuerdas que la halago debilita, de todas formas? Exacto, a ver si te vas a quedar muy blandito ahora, ¿eh? A mí cuando las mujeres me halagan, de todo menos debilitarme. No eran mujeres, eran todos hombres. Vale. Eran todo hombres. Lástima. También ha habido gente que ha ido a Sitges y ha puesto la opinión de lo que ha visto en el libro. Una idea última hora creo que también ha puesto también opinión de todo lo que ha visto. En fin, os pasáis por el libro y lo veis porque ya hoy vamos súper pillados de sí, tiempo. Sí, de hecho, simplemente también vamos a mandar un... Ya que siempre lo nombramos también, pero Unai estuvo aquí militando, sí, y no ha podido estar durante el puente aquí en... Correcto. Al menos yo coincidí en alguna proyección con él. Qué y simplemente eso, que si queréis saber su opinión, pues vais a guardiaoscura.com y ahí estará vomitando sus verborreas, como es habitual. Y luego decir que de los estrenos que vienen esta semana, pues un estreno ya lo comentamos ayer, que era el estreno de Marte. Y aprovechando, sí, de Martian, para, sí, ayer, señor. No, el programa pasado. Y viene otro estreno de género esta semana, que es la Cumbre Escarlata, de Guillermo del Toro. Exacto. Bueno, creo que nadie la ha visto, entonces... Y otro también en gran estreno de género. Habéis comentado Pan, ¿no? Pero eso era la semana pasada. Vale. Y también viene un western, por curiosidad nombrarlo, Slow West, del Joe McLean. Este está por aquí, estos días. Sí, que tiene al Michael Fassbender de protagonista. Entonces, sí, bueno, y al chico de The Road, que ahora ya ha crecido. El Cody Smith-McPhee, exacto. Sí. Entonces, bueno, pues estas dos películas vienen en los estrenos de esta semana, que lo sepáis, y bueno, no vamos a hablar de ellas hoy porque nos ocupan otros temas, pero pues para hacer ahí una pequeñita mención. Entonces, bueno, sin más dilación, pues si queréis un poquito hablar de qué es lo que nos ha deparado el festival hasta ahora, qué es lo que hemos podido ver y qué nos ha parecido. Si tenéis alguna película yo que creo la destaquéis. Que tú y yo creo que tú y yo tenemos una en común. Sí. Yo había pensado, yo he traído tres, y había pensado, como las tres tienen muchos puntos en común, porque además es que ya lo veréis cuando hable de ellas, yo había pensado hacer como una especie de pack con los tres, y cuando termine pues hablamos de Death Gun un poquitín más, la alargamos un poco. Pues os parece, yo como... Tú lo que quieres es que hable mucho rato, yo no cuando me toque a mí. ¿Eh? Sí, no, porque es que tú llevas mucha... Como creo que Javi es el que lleva la carga, sí, de profundidad, sí, yo dejaría que Javi empezara con un par de eso, cositas, por eso, sí, sí. Luego meteríamos ahí el triunvirato con aportación mía en medio. Que coja aire y luego ya que se suelte. Exacto, que luego se suelte con lo que tenga y demos paso también a lo que exacto. Han visto si os parece hacemos una especie de bocata. Yo hago un... Tú eres el pan y hago los panes y vosotros sois la mortadela. Yo soy y el la butifarra catalana. Tú, mortadela, olivas. Tú no sé si vas por el foie gras antes, pero bueno. En fin, pues la primera etapa del pan yo la voy a facturar con la primera película que, digamos, importante que se vio en el festival, que es la de la gala de inauguración, The Witch, que ya adelanto que fue un gran acierto ponerla como película para darle el pistoletazo de salida en el festival, más que nada porque su director, el Robert Eggers, es un debutante y vaya debut que se ha hecho el hombre, la verdad es que debut cañón, podríamos decir, ¿vale? Decir que The Witch centra su acción en el siglo XVII aproximadamente, con una colonia de puritanos de Inglaterra que han emigrado a Nueva Inglaterra, a la costa estadounidense, y pues una de estas familias de puritanos es expulsada en el principio de la película de su comunidad porque la corte de sabios del lugar pues considera que no siguen a rajatabla la moral y las costumbres de la comunidad y se tienen que marchar. Pero cuando dices puritanos, ¿te refieres así tipo Amish, una cosa así? No, puritanos, puritanísimos. Es que la gente que aparentemente que vino emigró de Inglaterra a América del Norte para intentar hacer la colonización, era gente que llevaba la cruz por delante, llevaba la carga de los pecados de Cristo de 20 siglos anteriores encima de sus costillas, 20 no, 16 o 17. Pero bueno, gente muy muy influenciada por la religión y muy muy cargada de supersticiones, de fanatismo religioso y de radicalismo con la cruz. O sea que realmente se les llama puritanos no es por un eufemismo, es que eran la puta realidad, o al menos eso muestra la película, ¿vale? Entonces, digamos que esta familia es expulsada de su fuerte, de su comunidad, y se tienen que ir a vivir solos a un entorno semisalvaje al lado de un bosque. Se empiezan ahí pues a abrir paso, es una familia numerosa, son puritanos, no utilizan métodos anticonceptivos, cada vez que follan tienen un hijo, estas cosas que pasan, y entonces pues tienen como cinco hijos, uno de ellos recién nacido. En una de estas, digamos, salidas de la zona segura de su nueva ubicación, pues el bebé, el recién nacido, desaparece por alguna razón. Entonces, a partir de ese momento, van a empezar a pasar cosas extrañas en el ambiente familiar entre el padre, la madre y los cuatro hijos que quedan, y algunas cosas un poco difíciles de explicar con la lógica, podríamos decir. Pero ya que estamos con puritanos y con machacas de la religión, pues esto tiene muchas explicaciones posibles, ¿no? Digamos que aquí lo que tenemos es un cóctel delicioso, de alguna forma, ¿no? Tenemos el lado este que hemos hablado ya un poco de la religión y de la militancia radical en la Biblia y en la cruz y estas cosas, pero luego también tenemos componentes que juegan muy bien con este otro, como son pues la brujería, las pulsiones sexuales que despiertan de los niños más mayores que ya empiezan a ser adolescentes, Y sobre todo también una especie, y esto pasa también con el resto de, digamos, de habitantes de esa zona de colonos, de una especie de, repito, enajenación mental colectiva, un poco influenciada pues por esos temores al maligno, a cometer pecados, al demonio que siempre te va a estar ahí tentando, y entonces, claro, de tanto apretar en esa dirección, pues al final, pues yo qué sé, se acaban materializando fenómenos e historias en las que igual pues puede haber un componente que puede ser realmente ajeno a este mundo, podríamos decir, ¿no? Decir también que en esta película The Witch tenemos a un señor reparto, ¿vale? Porque independientemente de la pareja, digamos, de niños barra adolescentes protagonistas, que son sobre todo la chica, la señorita Anya Taylor-Joy, que hace el papel de Thomasin, que Thomasin, aunque en castellano pueda ser un diminutivo de Tomás, de hombre, de nombre de masculino, realmente aquí es una chica, ¿vale? Y es la que lleva un poco el peso de la trama. Su hermano, el actor Harvey Screenshaw, también es un tipo que lo vamos a ver evolucionar y, digamos, cambiar durante el argumento por varias razones, pero también tenemos, y eso tiene mucho peso en el reparto actoral, directamente desde Poniente, la pareja de padre y madre de la familia, donde tenemos pues al señor Dagmer Kleckfau, que si no os acordáis de este nombre, pues era uno de los tenientes o capitanes de los Greyjoy en la segunda temporada de Juego de Tronos, y que allí, detrás de este personaje, está el actor, creo recordar, británico, Ralph Ineson, ¿vale? Y por el lado de la mamá, pues tenemos a Lady Lisa Arryn, o lo que es lo mismo, la Kate Dickey, haciendo de la mujer que lleva el peso de los pecados de toda la familia, de su marido y de los hijos, porque es la más puritana, la más tirada en brazos de la religión de todo el clan, digamos, ¿no? Lisa era la que le daba el pecho a su hijo de 12 años. Pues aquí le da el... también mirar el agujero del cielo. Exacto, pues aquí también le da el pecho a una criatura, pero no voy a decir cuál es, ¿vale? Y no era Bron en este caso, ni Meñique. No, me temo que no. Creo que tiene plumas, pero bueno, eso es un spoiler. Es un spoiler, muy bien. Pero bueno, en todo este reparto también tengo que decir que destaca a una pequeña aparición estelar, y es el personaje de Philip el Negro. Philip el Negro es un cabrón. Y cuando digo un cabrón, digo que es una cabra grande con unos cuernos bastante desarrollados, y que, a pesar de ser un animal que no habla, en la película tiene un peso de personaje secundario, ¿vale? O sea que la cabra que tiene esta familia pues va a jugar un papel, no vamos a decir decisivo, pero importante, a tener en cuenta dentro de la trama. Y también le han puesto un nombre de Poniente, Philip el Negro. Philip el Negro, y además es así, Philip the Black, y no sé, me refiero que realmente, no sé si la cabra salía en la serie, pero hace un papel merecedor de que la llamen para más proyectos. Muy bien. ¿Vale? También tengo que decir que a mí, pues, me ha dado bastante placer ver esta película. Ha sido una forma, digamos, fuerte de empezar el festival, porque la peli, aparte de este ambiente un poco brujeril, esotérico y de mirar a ese bosque impenetrable que no se sabe lo que hay dentro, que se lleva a los niños y tal, pues aparte pues, tenemos algunas escenas bastante durillas a nivel de, podríamos decir, de situaciones un poco bizarras, de comportamientos extraños, en fin, que es una peli que va a dar muchas sorpresas a los espectadores. ¿Pero es más por lo que se muestra, por lo que se explica? Por todo. Por todo, o sea, también sale... Es un buen pack, vale. Tiene alguna que otra explosión de sabor, tiene alguna acción que se podría considerar polémica dentro del cine para sacar en películas, que tiene que ver con niños... En fin, que está variadita. De hecho, pues también lo que os comentaba antes, el hijo y la hija más mayores de la familia pues están en su despertar sexual un poco, y el hermano a veces le mira el escote a la hermana y no sé qué. Bueno, en fin, que hay ahí... Es que la represión no es buena. Percal, hay percal. Y entonces, pues yo la veo pues bastante recomendable. Decir también, y un poco mandar un mensaje a Cola Blanca, aunque no se lo ponga en el libro de visitas, que en esta película también hay culos de viejas, ¿vale? Que ya sabemos que este hombre está aficionado a este tipo de sector, digamos, cinematofágico, pues que sepáis que con el tema brujeril, pues algún culo arrugado se ve. Recordemos que Cola Blanca en el libro de visitas se ensalzó el culo de la vieja de la visita. El culo de la visita, de la señora, sí, sí, de la visita, sí, señor. Muy bien, pues no me quiero extender mucho más. Yo creo que os he dado ya cuatro mimbres suficientes como para que podáis valorar The Witch si se os pone a tiro. Ojalá venga a salas comerciales, porque es una peli que, aunque la han clasificado por ahí con categoría R y tal, es una peli que está muy bien hecha técnicamente, que se ve muy bien, que va para adelante todo el rato y que, no sé, yo la veo bastante, bastante aceptable para un público medio, incluso aunque trata un tema un poco igual, digamos, del lado muy del género, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para darle un empujones al género, entre otras cosas. A mí me ha parecido sorprendente la elección de esta película, porque últimamente el festival se decantaba más por producto nacional, además producto nacional que enseguida se explotaba comercialmente, sí, en salas, y bueno, pues quizás ha sido una elección arriesgada, algo más arriesgada. O fuera de tono, creo, igual un poco. No, fuera de tono no, porque yo creo que casa más con lo que ha de ser el festival, ¿no? Que es un poco ofrecer cosas alternativas que a lo mejor no llegan con tanta facilidad al circuito comercial y que algunas de las películas que nos han colado en algunas inauguraciones tocan el género, pero de soslayo. Del refilón. ¿Eh? Entonces, sí, señor. Aquí, sí, sí, al menos, no, aquí al menos harina, ha sido, ¿no?, de centro. Ha sido, o sea, hincado por el centro y por el eje central del festival, digamos. Sí, sí, sí. Tal cual. En ese aspecto también hay que agradecer a la organización que haya elegido esta para empezar. Muy bien. Había alguien que quería decir algo sobre The Witch. ¿Te puedes acercar, Juan Carlos, a un micro? Y de paso, aprovecho también para saludar a dos nuevos invitados que nos han aparecido cuando ya estaba comenzado el programa. Tenemos a Iván y a su compañera Sandra. Iván, no sé si os acordaréis de él, porque Iván ha escrito alguna vez en el libro, pero no con su nombre, sino con un seudónimo llamado Fiar. Y, de hecho, pues ahora hace tiempo que no escribe, pero yo me lo encuentro a él y a ella todos los años, desde hace 3 o 4 años en el festival, y siempre andamos por ahí intercambiando opiniones. Luego abriremos más los micros hacia esta parte de la sala, así que si os apetece, ya sabéis, que aquí todo el mundo pincha y corta. Juan Carlos, tenías que decir, sí, algo de The Witch. Yo lo que veo en The Witch es que el rigor histórico es realmente brutal. O sea, la historia nos dice que en esa época existía brujería, elemento fundamental de lo que era el satanismo, todos estos niveles de historia relacionados con el satanismo y con la brujería, y eso está muy presente en La Bruja, porque no es que siga paso por paso, evidentemente, un poco lo que era la historia en aquella época con brujos y con brujas y que las quemaban y toda esta parafernalia y todo este rollo que existía, pero es que lo que está muy guapo en la película es esa representación de la historia con sus paisajes, ¿no? Y esa representación de la bruja en diferentes niveles, con diferentes caras, y es una película que el rigor que tiene y el respeto que tiene por la brujería realmente es interesante. Y lo que te decía, a nivel de historia, eso existió realmente. Con lo cual yo creo que el rigor y el respeto está tan presente en la película, ajona tanto, es tan inquietante... Que le da mucha fuerza. Que es evidentemente que tiene un chute ahí de energía brutal, y abrir con esta película de festival es como estampar ahí una bola. Tú has dicho lo del cañón, pero yo lo defino como tal. Hay una escena de un carnero que es brutal. Spoilers no. Bueno, pues no te comentaré. Ya hemos hablado de Felipe el Negro. No hablemos demasiado de él, a ver si le vamos a dar más protagonismo. Bueno, pues entonces lo de la parte histórica sí que está muy presente. Sí, no. Y que lo tengas en cuenta, eso que... lo que hay de historia. Mira, están aplaudiendo, Juan Carlos. acaban alto. Quería decir eso porque evidentemente lo que había de brujería en la época de los nuevos colonos, durante el descubrimiento de América existía tanto en España como en Francia e incluso en Italia. En Italia quemaron muchísimas brujas, sí. Y en España también quemaron muchísimas brujas. Hubo una persecución de brujería en esa época brutal, con lo cual yo creo que la bruja es una representación un poco con esa historia o con esas historias de brujería que acojonan. Hombre, es que bueno. nada mejor que haya pues eso, una base ahí de rigor histórico para que el género pues salga mucho más afilado, ¿no? Hacia su destino. También decir, aprovechando el comentario de Juan Carlos, que sí que es verdad que el tema de vestuario, de ambientación, diseño de producción en general, o sea, es mucho mejor que el último Mohicano, que lo sepáis. O sea, si esa estaba bien, esta está pues más para arriba todavía. Y yo creo que podemos pasar a otra ya. Sí, pues no sé si querías tú que estuviste en la Nightmare Freak. Yo he visto tres películas. Ah, vale. He visto Cuties, he visto The Final Girls y he visto Deathgasm. ¿Y con cuál quieres empezar? Empieza pues, con Deathgasm, la dejas ahora en medio. Yo te decía que iba a hacer un trío y así nos las sacamos de encima. Y además lo haré bastante comprimido porque hay muchas cosas que son común, ¿vale? Para empezar, las tres se podría decir que son tres homenajes a diferentes tipos de cine. Tenemos Cuties, que sería un homenaje a las películas de zombies, ¿vale? Cuties son gente... los zombies niños, para sí, que entendamos. Sí, exacto, sí. Ahora entraré en argumentos. Final Girls sería un homenaje a las películas slashers, ¿vale? Sobre todo Viernes 13 y todo esto. Y después tenemos Deathgasm, que sería un homenaje a las películas de demonios. De demonios sería como Demons, como Posesión Infernal, todo este tipo de demonios. Sí, lo que pasa ahí. Es que Deathgasm tiene homenaje a muchas cosas. Sí, no, y las otras también, ¿eh? Porque pero si tuviese que describirlas de manera combinado bien, o sea, yo con Deathgasm me voy a extender un sí, poquito sí, más. Sí, no. Porque o sea, me haces un análisis muy somero y entonces ya, me tocas el tema es de metal, no nos da tiempo de todo. Me tocas el tema de Nueva Zelanda, ¿eh? Porque claro, de Nueva Zelanda salió el señor Peter Jackson y claro, y además en la película está el homenaje a Brain Dead también en una camiseta. Sí que tiene mucho, como bien has dicho, de Posesión Infernal. Y el director, además, está muy metido en todo ese tema también. Homenaje, a pesar de que todo va de death metal y black metal, homenaje a Kiss. Porque hombre. De los maquillajes siniestros, el batería se mete el maquillaje pero, de Peter Criss muy mal hecho. A ver, si empiezan homenajes con las tres películas, no acabo. Porque las tres son muy ricas en homenajes. Vale, pues, yo estaba haciendo un poco el argumento, qué es lo que han cogido y con lo que han jugado. Y esto sería, tenemos Cuties, película de zombies, en la cual una niña come unas alitas de pollo en mal estado, que llevan una especie de virus raro, se convierte en zombie y empieza a morder a todos los niños, y esta infección solo afecta a los niños, ¿vale? Con lo que tenemos un enjambre de niños con muy mala leche, mucha hambre, que se empiezan a comer a los profesores y a todo lo que se encuentran por delante. Ahora estaba recordando yo, perdón, interrumpo, una serie Z, que los que comían pollo se convertían en pollos gigantes. Asesinos. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Esa de la troma, ¿no? Creo. Sí, vale. Bueno, sí, pues, ¿qué tenemos con Cuties? Tenemos, otras cosas en común. Las tres películas, pese a que son de género, ninguna es de miedo. Son las tres comedias en sus distintos... Realmente, lo que tú decías, Deathgasm, puede salir mucho gore, muchas muertes, mucho, pero no pasas miedo, no es de miedo. Es más comedia, es más despipote. Sí, es más despipote. Pues las tres son muy parecidas en ese aspecto. Y bueno... Cuties, lo que he dicho, zombies. Luego tenemos a The Final Girls. The Final Girls, el argumento, es una chica, la cual su madre fue protagonista en un clásico de cine de terror. Sería como aquí Viernes 13. Imagínate que tu madre es la prota. Es Jamie Lee Curtis, ¿vale? Ahora he improvisado. Jamie Lee Curtis era la prota, ¿no? Es de Halloween. Es de Halloween. Bueno, pues imagínate, de Halloween, Jamie Lee Curtis, y tú eres la hija. La madre tiene un accidente con la niña, se muere... Y al cabo de unos años, a la niña, se muere la madre. Y al cabo de unos años, a la chavala la invitan a un homenaje, porque claro, es una película de culto, la están dando por todos lados, y al final los chicos de su instituto hacen un homenaje, le dicen, oye, tú eres la hija, ve ahí y te hacemos unas preguntas y tal. Al final la lían, va, y sucede que mientras se está haciendo el visionado de la película, hay un incendio y deciden atravesar la pantalla porque creen que detrás hay una salida de emergencia. Rasgan la pantalla justo cuando el asesino está rasgando también. Y cuando atraviesan la pantalla, se encuentran que están dentro de la película. ¿Vale? Tenemos, aquí sería, sí que he dicho que es un homenaje a las películas de slashers, pero tenemos un poco el último gran héroe aquí. El último gran héroe, Pleasant and Bile, o sea, podríamos recitar unas cuantas películas. Cine dentro del cine. O sea, había la de... alguna parte de Scream también. O sea, realmente estaría todo el tema del cine dentro del cine, jugando con un montón de detalles. O sea, la verdad es que es una película que es muy graciosa porque retuerce pues el tema subtítulos de una película, títulos de crédito, cosas que los flashbacks y tal, pues lo ves desde dentro de la película cómo sería y la verdad es que es muy curiosa. Es muy, a mí me gustó mucho. Estamos en lo mismo. Pese a que es una película de slasher, quizás esta sería la más blanca de todas. Hay muertes, pero todas las muertes... son, pero no son. O sea, no hay nada truculento, ni pese a que sea una película de slasher y pese a que hay cadáveres. Pero es más el homenaje. El homenaje y el darle la vuelta a todas las convenciones del cine de género de slashers de la época. Y luego, pues Death Gun, que esta ya te la dejo más para ti. Explica un poco lo que te ha parecido a ti también. ¿Podrías decir de qué va lo primero? El argumento, igual. No, el argumento, por eso se lo quería dejar a... el argumento te lo dejo a ti. El título es como muerte orgásmica, ¿no? Pero no tiene nada que ver. La premisa es sobre el black metal. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Que se ríen un poco de los nombres de los grupos y los títulos de los discos de black metal, ¿no? O sea, gusanos anales que comen desechos, ¿no? Cosas así. Entonces, ellos buscan un nombre para el grupo y entonces es Deathgasm. Entonces, que si es el orgasmo de la muerte, podríamos traducir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un chaval que, tiene una madre, esto no es ningún spoiler, una madre que se toma pues un exceso de pastillas y en un centro comercial intenta chupársela a Papá Noel. Entonces, acaba con sus huesos en un manicomio, en un sanatorio, entonces el chaval es enviado a casa del tío, del hermano de la madre, y entonces el chaval, es un death metalero, inadaptado, y encima llega, está su primo en la casa, los padres de sus tíos son súper religiosos. No sé si venían de la otra película. Bueno, ¿eran yankees o...? Bueno, son yankees, sí. Y entonces, no sé qué tienen. No, neozelandeses. Neozelandeses, perdona, es verdad. Neozelandeses, no yankees. Fallo. Sí, sí. Entonces, resulta que el primo, además, es el típico del instituto, que es el bullying. Es el que le hace bullying a todo el mundo y es odioso. El acosador, digamos. El acosador, pero es que además le hace acoso también a su primo, ¿eh? Un pelo. O sea, el primo es el que primero pilla. Entonces, él resulta que en el instituto lo que conoce es a un chaval que es el más macarra del pueblo, que también es metalero, lo conoce en una tienda de discos, y decide montar un grupo con dos frikis que juegan al rol, que no son muy metaleros, pero meten a uno de batería y al otro de teclados, que en un grupo de Death, son los secundarios, ¿no? Los frikis que juegan a rol. Que pillan por todos lados también. Y resulta que con eso hacen el grupo de música. La cosa se complica cuando encuentran una vieja partitura del Black Hymn, el himno negro, y deciden tocarla. Ay, ay, ay. Entonces, aquí voy a desvelar un poquito, muy poco. Se abre algo ahí. Digamos que pasamos a tener poseídos zombies, serían una mezcla. Los zombies no hablan, estos poseídos sí hablan, pero tienen una pinta bastante zombie y les da por morder cosas. Y entonces, a partir de aquí, es un despiporre. La película tiene todos los clichés que te puedas imaginar, ¿eh? O sea, la guapa que se enamora del friki de metalero, las escenas de... O sea, es carne de cocheras directa, porque el grito de grifo... Hay 15 minutos de la película que es permanente. Que es grifo continuo. Grifo continuo. Grifo continuo haciendo... Sí, sí. Sí, una pasada. A ver, señores programadores de cocheras, tomen nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta no se la tenía que saltar. Esta carne de cocheras, porque además la película no te aporta nada extraordinario. El gore es muy gore y muy bruto y es todo en plan de coña. Pero lo que tiene es que es una película para disfrutar en un sitio que te dejen gritar, te dejen esparcirte, te dejen decir la ocurrencia que te está pasando en ese momento por la cabeza. Y te dejen beber. Tiene la ración justa de tetas que han de salir en una película así. Tiene la ración justa de humor grueso, porque veremos que los elementos sexuales tipo bolas chinas o consoladores pueden utilizarse como armas en momentos de desesperación. Bien. Lo cual también aporta su punto friki. Y de dónde salen dichas armas también tiene un punto friki eso importante. Eso ya es spoiler máximo, entonces no he dicho nada más. Y tiene su malo, que además es malo tapadera porque luego hay otro. Hay un malo de verdad y un señuelo. Entonces, bien. En fin, tiene muchos clichés, pero la película está muy entretenida. es muy festivalera y es muy de disfrutar. Tampoco esperéis nada del otro mundo, porque claro, cuando hablamos de Turbo Kit hace un par de semanas, pues no sé con qué expectativas, por ejemplo, a Unai le decepcionó mucho, le pareció muy aburrida, y en cambio la ve posible ganadora de Donosti. Con lo cual, las películas a veces son un poco las circunstancias en que las ves. Exacto. No es lo mismo verte una película pues muy exagerada, muy gore, muy de ver en un festival y verla solo en casa. Pues a lo mejor... Yo estuve claro, buscando ahí por la web cómo banear a Unai, pero no lo conseguí. ¿Eh? Sí, cuando vi que se metía con TurboKit. Tienes un problema para banear a Unai, creo. Bueno, pues eso. El resto. Cutis, el director es un director totalmente novel. The Final Girls es un director totalmente novel. O sea, ha hecho mucha tele, pero no ha hecho nada casi casi. Y Deathgasm, tenemos un director que es novel, pero ha estado trabajando súper intensísimamente con un montón de cine haciendo el departamento de efectos especiales. O sea, lo tenemos desde, evidentemente, todas las películas de Peter Jackson, del Hobbit y todo. O sea, es que si miras el director es Jason Leigh Hobden, y si miras la filmografía, pues tenemos aquí desde el Hombre de Acero, Lobezno Inmortal, el Hobbit... todas las producciones grandes que han pasado por rodaje en Nueva Zelanda. Pero también tenemos desde Marvel Los Vengadores, Prometheus, o sea, el hombre tiene tiene un currículum tremendo, pero todo en efectos especiales. Yeah. En cuanto a dirección, es su primera película dirigida. Y la ha guionizado también, lo cual tampoco ya hemos dicho que es bastante, no tiene mucho esfuerzo, no, pero aún así, son muchos clichés los que utiliza. Otra de las cosas en común con las otras películas es que aparte de que están hechas de un montón de clichés, los argumentos tienen un montón de agujeros y son súper tópicas y típicas, pero las tres me han parecido muy divertidas. O sea, sí, es que es que pese a que me están ofreciendo algo que he visto mil veces, coge un combinado, es como si cogieran diferentes cosas de diferentes lados, que a los friquillos nos mola, que si el rol, que si tal, que si le ponemos un poco de cine, un poco de heavy metal, no sé qué, te hacen combinado y te quedas tan, tan pancho. Y la verdad es que el resultado me sorprendió, o sea, me estuve riendo un buen rato y se me hizo súper amena. Tanto Deathgasm, como Cutis, como The Final Girls, cada uno en su estilo. Si tuviese que marcar el nivel de violencia o el nivel de crudismo, sería The Final Girls, sería la más blanca. Ya digo que hay muertes, pero como es una película y como es todo como muy artificial, pues lo hacen como muy... Son muertes sin importancia casi en la película. Tenemos Cutis, que ahí hay un montón de cacharrería también. Pero también es todo como muy, muy divertido, muy, muy tonto. O sea, se están comiendo un profesor y están todos, ¡ah, se lo están comiendo! ¡Ah, mira! Oye, pues esto me debía pasta. Cualquier tontería de estas, ¿sabes? O se lo comen fuera de cámara. No, se lo comen de verdad. Y se ve como cogen a uno y le abren las tripas y empiezan a jugar los niños con las tripas. Y además, jugando a la comba y cosas de estas. O sea, en este aspecto es muy sangrienta, pero es muy tonta. O sea, realmente no estás en ningún momento sufriendo por lo que les pasa a los profesores ni a los protagonistas. Aparte de que de que hay algunos que se lo merecen y tenemos Deathgasm, que quizás es la más sangrienta, o sea, porque realmente es lo que decimos, un montón de grifo, un montón de cadáveres, amputaciones, partes. Es la más excesiva, pero sí. Es de escuela neozelandesa de mal gusto, exacto, de tu madre exacto. Se ha comido a mi perro. Pero, entonces... pero que tampoco sufres por nada de lo que está pasando en pantalla. No, porque el tono de parodia es constante en la película. Uh-huh. De todas formas, de Deathgasm, yo lo que destacaría es que los actores, que deben ser todos neozelandeses, no están nada mal. O sea, dentro de los papeles tan tópicos que interpretan, la verdad es que hacen su trabajo, cumplen perfectamente y la película cumple con una expectativa que, por ejemplo, teníamos en Heroes of Badass Dome. ¿Te acuerdas de aquella película pequeñica que salía Peter Dinklage? Y que no cumplió para nada la expectativa. Y los efectos especiales del monstruo final era un fiasco. Y entonces, aquí, bueno, si tenemos un director que viene del mundo de efectos especiales y además de grandes producciones, pero con los medios que ha tenido, pues hace un trabajo más que digno y con mucha casquería y muy divertida. Y la mayor parte de los efectos especiales, sobre todo lo que es casquería, es efecto especial clásico. No se ve nada digital y lo que hay es muy poquito y está muy bien resuelto. O sea, yo pude ver dos o tres escenas, quizás hay CGI de fondo y tal, pero lo que es casquería pura y dura, todo hecho a la vieja usanza y se nota y se disfruta y está muy bien hecho. O sea, no voy a desvelar escenas porque lo que mola es irlas descubriendo, pero está muy bien hecho. Cosas en común con las otras dos películas. Los efectos especiales, pese a ser presupuestos ajustados, muy bien resueltos también. Y nada que desentone, nada eso que ves algo digital, chungo. No. Muy bien, trabajando también todo lo que se pueda trabajar en físico, para rebajar costes, lo que sea. O sea, no sé, la verdad es que me han satisfecho mucho las tres películas en cuanto a efecto especial. Ninguna se me ha hecho... ninguna me ha chirriado. Lo que digo, menos excepto la de Final Girls, que volvemos a decir, es una película sin apenas sangre, ¿vale? Es bastante, bastante blanca. A pesar del tema que trata. Sí, a pesar del tema que trata. Y si tuviese que realzar algo, realzaría... En Deathgasm, algunos planos que hay súper, súper exagerados. Recuerdo cierto plano en el que el chico se pone a escuchar una canción y se ve una ladera de una montaña y tal, que están sí, muy bien claro. resueltos, pero están muy bien resueltos. Es que cuando juega con el tópico, también juega con los tópicos del heavy metal, sí, ¿no? Sí, y además sí. eso está muy bien. Y en The Final Girls me llamó muchísimo la atención que el director está jugando constantemente con los planos. O sea, ya no solo es el hecho de ver cuando sale 9 años después en una película y se ven las letras y cómo lo verían los protagonistas y eso, o cómo afectaría en la película en sí, sino el hecho de que el hombre está todo el rato jugando con mostrarnos cosas que se han visto en 1000 películas, pero desde mostrar, el punto de vista de no, dentro pero de la película. Mostrarlo de otra manera, darle la vuelta. O sea, por poner un ejemplo tonto, hay una escena, la típica escena que se ve la cámara encima del coche, el coche circulando por una carretera, ¿vale? Que va hacia un destino indeterminado. Pues aquí se ve la carretera, la cámara encima y cómo pasa el coche. Normalmente, o la cámara seguiría el coche o el coche pasaría largo. Pues aquí no. Aquí está la cámara, el coche pasa y cuando se engancha debajo de la cámara, la cámara se engancha. Es como que hace un boom y hace unos efectos que, hostia, ¿sabes? O sea, me está mostrando cosas que nos muestran 80.000 veces, pero le intenta siempre darle la vuelta para que parezca algo nuevo. Y así hay varias escenas, ¿eh? O sea, es una película que estás todo el rato como, ostras, qué tío, ¿cómo le ha dado la vuelta a esto? ¿Cómo una cámara que dé una vuelta sobre sí, pero para mostrar un plano diferente? O mostrar un bucle, porque está en una película, si no hacen algo, están como en un bucle. Pues cómo la cámara juega y es un integrante más de la película para mostrarte el bucle. Y me pareció eso muy original. O sea, que el tío, pese a no tener tablas, hay que echarle un ojo a este hombre porque... y no he dicho el nombre del director, que es Todd Strauss-Churson. Y este tío, no sé, la verdad es que me sorprendió mucho la película y todo el tema colores, las tonalidades. Es una película que son todo tonos pop, o sea, verde, fosforito, rojo, rosa, y de golpe te están matando a alguien ahí. Es como, y es muy gracioso, está muy curioso. Y más o menos eso, ¿eh? Las tres me han satisfecho, las tres son películas que hay que verlas. A ver, evidentemente, Unai, no te pienses que son peliculones, o sea, son películas muy sencillas, pero que las tres son satisfactorias, me lo he pasado muy bien con las tres, y la verdad es que, oye, he hecho un triplete guay, o sea, estoy muy contento este año, que no me he comido ningún mierdón. Bueno, decir o puntualizar que The Final Girls está en la sección oficial a competición. A día de hoy creo que se puede ver mañana por la mañana en el Retiro. Deathgasm está metida en algunas de las maratones del sábado. Sí, en la Nightmare Freak. Estuvo en la pasada del Auditorio y ahora va al Prado. Al Prado, el sábado 17. El sábado a la noche. Y la otra, la del Lilla Wood, que no has dicho nada de él. Supongo que no importa es mucho. Que, a ver, no, los protagonistas. Tenemos en la primera en la de Cutis. Claro, es que lo estoy intentando resumir y tú me vas tirando la lengua y nos vamos a quedar sin programa. Expláyate, si mira, vamos por la mitad. Vale, aproximadamente. Vale, pues en Cutis tenemos Elijah Wood y tenemos a Rainn Wilson, que este lo podríamos, no, lo, nos sonará de The Office. Y yo también vi una película de este hombre que era, no la llegué a comentar porque la verdad es que me dejó con el culo torcido y no sabía qué pensar de esta película, que es Super, que va de un tío que se hace superhéroe, ¿vale? Que me dejó también bastante, bastante fundido. En The Final Girls podemos ver a Thaisa Farmiga, que sería la protagonista, que tiene una cara muy, muy indeterminada, o sea, tiene una cara muy peculiar, y la verdad es que al final se gana el papel. Y una persona que me dejó flipando, porque reconozco que me costó localizarlo, porque es que no estaba acostumbrado a verlo en un papel así, que tenemos al señor Alexander Ludwig, que es nuestro amigo Jorn Lothbrok, que está haciendo aquí pues de estudiante, y me llamó mucho, me chocó mucho. Y en Deathgasm, bueno, pues si tuviese que nombrar a alguien, tenemos al protagonista, que es Brody, que es Milo Cawthorn, y desde luego tiene un papelazo la chica protagonista, que sería la que hace el papel de Medina, que es Kimberly Crossman, que desde aquí ya te digo, David, que se va a convertir en tu musa. Y ya está. Sí, no, no, no, sí, sí, porque conozco sus gustos. No, no, conozco sus gustos. Y ya está, más o menos eso. En todas las películas, en las tres películas hay secundarios a Tutiplén y hay más personajes para llamar la atención, pero bueno, pero lo que decimos, tiempo. ¿Recomendadas? La gente que le eche un vistazo. Y tú, si quieres echarle un poquitín más a Deadgang, que me imagino que habrás preparado algo más. Estamos, no, porque vamos a ir por faena, porque además en la media hora final también queremos un poco que la gente que ha venido a ver el programa hoy en directo pueda aportar también lo que le han parecido a alguna de las películas que hayan visto. Tanto si quiere destacar las buenas como los truños, ¿eh? Aquí ya sabéis que... Sí, sí, sí. Para que podamos esquivarlos, que podemos repartir por todos lados. Sobre todo si quedan proyecciones pendientes para enderezar nuestros plannings, ¿vale? Que, correcto. Que aún quedan días de festival, que estamos como más o menos en la mitad, aproximadamente. Si os parece, pasamos al otro pan del bocata. Venga. ¿Okay? Y lo hacemos, si uno era la bruja, el otro el de abajo, el que va tostado o requemado, con la marca de la bandeja del horno, es Baskin. Vale, yo quería saber si nos has puesto pan con tomate o margarina. Va con mucho tomate esto, ¿eh? Vale, sí, porque el tomate se suele poner en la... No, el chope con margarina está bueno también a veces, o sea que por eso... Ya, no, pero tú piensas, o sea, cuando cortas el pan, la parte fea se queda abajo y es donde le metes el tomaca, ¿vale? Y el aceite. Entonces, Baskin es la que va a llevar el tomate. Vale. Vale, y eso que en la bruja... Tenía ahí, su tomatillo tenía, también. Yo qué sé, algún pimientico, alguna cosa roja también tenía, pero Baskin tiene ahí tiene el color rojo. ¿Grifo? Un poco por bandera. ¿Grifo también? Pero eso ya no sé si es grifo o surtidor. Vale, porque vale. El grifo está, digamos, vinculado al vómito. El vómito no suele ser rojo, salvo en ocasiones sí, concretas. Sí, no, en Death Gasm es rojo. Es rojo, ¿no? También, sí, sí, vale. Sí. Bueno, aquí la verdad es que en Baskin hay bastante rojo. ¿Qué os voy a engañar? La verdad es que es una peli que transcurre toda en una sola noche, salvo algunos flashbacks así enigmáticos, pero aparte de la oscuridad de la noche, el rojo es el color. El rojo, bueno, y también hay que decir, si la mugre tiene un color... O los sitios sucios tienen un color, también tiene la peli también tiene ese color, ¿vale? Tenemos a Kane Brenol, que es un director turco, que ya presentó el año pasado un cortometraje con el mismo título, y entonces lo que ha hecho aquí el hombre pues es ampliar plataforma. Ha echado unas vigas por delante, unas vigas por detrás, ha pillado un par de policías más para el grupo principal... Y lo que era un corto, pues le ha metido un poco de aire, un poco de gravilla y un poco de varillas y ha hecho ahí, pues eso, un largometraje. Tampoco muy largo, porque la cosa anda en 97, que no está nada mal para salir de un corto. Y yo entiendo que algunas críticas que ha recibido, y no voy a hablar todavía del argumento, pues vayan en esa dirección, ¿no? De que igual, si has visto previamente el cortometraje y ahora ves la versión, digamos, alargada... infinitamente, por decirlo de alguna forma, en comparación al corto, pues igual puede que sea menos impactante, menos inmediato, tal y como lo era el corto, porque, claro, era más todo por faena, ¿no? Aquí, digamos que se trata un poco de agrandar el universo de Baskin un poco, ¿no? Pero yo he visto las dos versiones y, sinceramente, yo no le veo tantas critiquillas ahí al asunto. Yo la disfruté bastante. Sí que es verdad que hasta que empieza lo bueno, pues quizás se explayan en minutos, pero no creo yo que estén mal empleados. O sea, me refiero que todo lo que se amplía, y ya paso a explicar un poco la historia, una patrulla de seis policías turcos, esto es muy importante, turcos de Turquía, están haciendo pasando el tiempo en su noche de curro y reciben una llamada de otra patrulla que está en un lugar indeterminado, una casa abandonada en concreto, que pues necesitan ayuda. Se están en una situación complicada y necesitan más gente allí. Entonces, este es el argumento de Baskin, no hay más, es como el del corto. La cosa es que, por explicar un poco, pues en ese margen de principio de la película... hasta que reciben la llamada de ir al sitio y tal, pues sí que es un segmento de peli más largo que en el corto. Pero también yo creo que los personajes son interesantes. Tenemos a seis tíos, que vaya tela, seis policías, es lo que hablo de Turquía, que es que no sé si habéis visto alguna vez alguna cosa de Turquía, pero ahí eso no os penséis que es Alemania, aunque haya muchos turcos en Alemania. Me refiero que es un medio muy diferente... ya sea social o a nivel policial, de lo que podemos tener en Europa, que estemos aunque estemos muy cerca. Me refiero que estos tíos pues están ahí tomándose unas carnes a la brasa, haciendo tiempo en su patrulla, y si el camarero les vacila, pues uno de ellos le parte la cara. O sea, me refiero que son un poco excesivos, por decirlo de alguna forma. Son como policías al viejo estilo que se sobrepasan con cualquiera que no digamos, les baile el agua o vaya de su cuerda, ¿vale? O sea, que no ayudan a las ancianas a cruzar la calle. Me temo que no. Y a los gatos a bajar del árbol tampoco. Yo creo que les disparan a los gatos, pero bueno. Y además hay una pequeña anécdota, y es un pequeño spoiler, pero lo voy a contar porque me toca en cierta manera de cerca, que entre pues todos esos chascarrillos de aventuras con putas, con travestis, con que yo fui al casino, con no sé qué, pues los tíos preparan sus apuestas con la Liga de Fútbol Española, a pesar de que están en Turquía. Entonces, uno de los partidos por los que apuestan, que es bastante evidente, es un Atlético de Madrid-Barcelona, pero es que el otro por el que apuestan, y lo nombran en la película, y hablan de ello, y de Messi, y no sé qué, es más sorprendente aún, y bizarro, porque esta peli, si algo tiene, es bizarrismo. No, es que no adivinaríais, si no habéis visto la peli, a qué partido apuestan. Jordi, dime uno. Uno de la Liga Española del año pasado, pero no tiene por qué ser de primera, y esto es una pista. Pues el Eibar Logroñés, yo qué sé. ¿Agus? Yo de fútbol. Ni puta idea. Bueno, vamos al grano. Zaragoza-Girona. Hostia, segunda división de ayer. Claro, del año pasado. Y además del playoff para intento de ascenso. Hombre, te digo una cosa. A lo mejor era un guiño, como presentó en Sitges el corto y pensaba presentar en Sitges el largo. Dice, pues meto el Girona y el Barcelona. Claro, y el Zaragoza que pasaba por allí. El Zaragoza que pasaba por allí, que pasa el Ebro, pues también lo meto. Y los maños, ¿no?, que estaban ahí, que se pensaban que les decían a ellos, no era por ellos, era por el Girona. Bueno, esa es una pequeña anécdota de este tipo de vida laboral, porque están en su horario de trabajo, que llevan estos policías que reciben esa llamada a la que tienen que acudir para apoyar a compañeros. Y la verdad es que una vez reciben la llamada y se meten en esa casa misteriosa, sin muchas luces y con cosas que hay por los rincones y gente que se mueve por las sombras y tal, pues empieza una especie de introducción en una pesadilla en mundo real, no en sueño, que les va a pasar mucha factura, ¿vale? No me voy a adentrar mucho en el argumento de Baskin, porque es bastante simple y hasta aquí yo creo que ya he explicado demasiado, pero sí que voy a destacar un poco pues ese ambiente, digamos, insano que hay dentro de la casa a la que acude la patrulla de policías, ¿no? Ahí tenemos, pues, un agente que está haciendo, pues, lo que se podría reconocer como es una especie de, no sé, de culto, no ya satánico, sino culto a seres primigenios que van más allá de antes de la humanidad y que, pues, ese tipo de cultos, pues, necesitan un tipo de como de combustible especial que no deja de ser la carne humana y la sangre también de los vivos, ¿vale? Entonces esto va a propiciar que en la casa pues haya una especie de juego al gato y el ratón entre unos que se piensan que son los cazadores y que van a acabar siendo cazados y viceversa. Hay otros que aparentan ser al principio pues gente que está allí un poco, podríamos decir, sometida y van a acabar siendo pues más verdugos que víctimas, ¿no? Es una película que es muy oscura, es muy bizarra, es muy colorada y tiene algunas escenas realmente de esas que dices qué grandes son los festivales de cine cuando traen películas como esta. No sé. Yo tampoco me quiero extender mucho. Baskin es una peli que debería ir a todos los o a bastantes festivales de género. Yo accidentalmente me encontré con parte del equipo de la película La salida del Auditori. Está colgada la foto por ahí. Sí, claro, tuve que dejar constancia porque si no luego no me creen de estas cosas. Y hablando, chapurreando un poco de inglés. ¿El vasco pequeño? Sí, el vasquico pequeño. Pues ese es el más malo. Ese es el más malo de todos. El más pequeño es el que más peta. Pues bueno, yo, preguntando un poco por qué, cómo andaba la distribución y la difusión de la película, ¿no? Y los tíos me dijeron que ya está vendida a bastantes países europeos, rollo Francia, Alemania, Reino Unido y tal, pero que en España, que todavía que estaban esperando pues a ver qué tal la acogida tenía también en el festival, a ver si algún distribuidor se animaba a... Que hablen con Víctor Olid y Via Love Delicatessen, seguro que está encantada de distribuirles. Esta es la historia. Yo creo que, a ver, la película tiene una entidad para que vaya un poco más arriba, que vaya a alguna distribución comercial, aunque sea limitada. porque de hecho aquí se están presentando algunas pelis, y no voy a decir títulos ahora porque tampoco quiero entrar aquí en una greña de títulos de este porque tiene distribución y este porque no, pero que ya tienen distribución antes de que empiece el festival. Y muchas que son de las de, digamos, voy a ser amable con la expresión, del catálogo de fondo de la programación, ¿vale? Y esta que es, pues, que tiene pues especial sabor, al menos bajo mi punto subjetivo de opinión, pues ya veremos a ver si realmente se deja disfrutar por ahí para la gente o no. Pero bueno, la cuestión es que hay que celebrar, yo al menos celebro, que hayan traído Baskin a Sitges 2015. Si es que si nos ponemos a pensar un poco en los últimos años qué grandes películas ha habido, por ejemplo, del terror francés, que han venido al festival y luego no han tenido ningún tipo de distribución en nuestro país. Es lo que incentiva también a que vengamos aquí, ¿eh? Yo muchas veces vengo y en vez de ver las más mainstream, digo, no, voy a ver si rasco un poquito porque estas quizás no las encontraré y muchas ni las encuentras luego en la red tampoco, ¿eh? Yeah. Es que no llegan ni a la red, que dices, macho, es que por lo menos, ¿sabes? Si eres director, haces esto y ves que no tienes distribución, suéltalo y que la gente lo disfrute y quién sabe si algún día, ¿sabes? O por lo menos es currículum que tienes al alcance de todo el mundo. Bueno. Muy bien, pues yo tengo muchas más pelis para comentar, pero tampoco quiero acaparar aquí el tiempo. Yo lo que necesitaría son 30 segundos. Pues tienes porque, unos pocos más. A ver, no, es más que nada, ya hablaremos más a fondo la semana que viene, pero recordar a la gente que la semana pasada empezaron tres pedazos de series, como son Arrow, como son Flash y como son Sobrenatural. ¿Por qué te tiembla la voz? ¿Eh? No, porque sé que estaba viendo que a ver si me soltabas un capón. No, pero a ver, pero en serio, las tres series buenas son las que empiezan esta semana, bueno, dos y media. La media sería Walking Dead, ya lo sabemos todos que ha empezado esta semana, pero es que además también empieza la segunda temporada de Fargo. Ojo con Fargo, que yo, para mí, la primera temporada del año pasado fue una de las series que más disfrute me dieron. Y The Nick, que es una serie que ya hablamos, de Steven Soderbergh, que trataría sobre la medicina, o sea, los hospitales, la cirugía, a principios del siglo, o sea, en 1900, cuando empezó todo. Principio del siglo XX. Sí, principio del siglo XX, y la verdad que es una serie que tiene bastantes cosas muy interesantes. A ver, tiene la parte dramática, es una serie dramática, no es la vida de un hospital, los problemas que tienen, pero mezcla también tema de misoginia que había en la época, racismo, y luego una cosa que me llama mucho la atención y que mola mucho es que Steven Soderbergh se explaya con el tema cirugías. O sea, si se ve cómo le tienen que hacer, cómo tienen que sacarle a un bebé a una mujer que está a punto de morir, una parturienta, pues se ve cómo le abren la tripa y se ve cómo le sacan el feto. O sea, que es muy explícita en ese aspecto. Y además, mola porque no es que sea explícita gratuitamente, sino que es explícita porque te muestra problemas que tenían en la época. No existían las transfusiones de sangre, no sabían cómo se hacía, se las intentaban hacer a alguien y se morían y no sabía por qué, ¿sabes? Porque no sabían lo de los grupos sanguíneos, no los habían descubierto. El tema de cómo evitar grandes sangrías, pues tampoco lo sabían cómo evitar, ¿sabes? O sea, y todo esto está muy, muy bien explicado y la verdad es que a mí me encantó la primera temporada. Hablé un poquitín por encima en Sin Audiencia, pero no, tampoco le pude meter mucha cucharada. Y empieza la segunda temporada y si alguien quiere, pues es una serie muy cortita. Y vale la pena que la reenganchen también. Bueno, decir que por ahí anda Clive Owen, ¿no? Que no sé si lo había Clive Owen es el protagonista. Vale, un doctor que sería uno de los cirujanos más importantes de la época, que tiene ciertos problemas con una nuevo... ahora me equivocaré la palabra y quedaré mal, pero... Un nuevo fármaco. Sí, pero no es fármaco. Una nueva droga que se descubrió en la época que iba muy bien, que se llamaba cocaína. Y bueno, pues tiene ciertos problemas. ¿Cocaína o heroína? Las dos. Sí, bueno, pero el hombre que... No, era cocaína. Pues eso, que el hombre pues descubre que tiene ciertas propiedades para mantenerse alerta y tal, y después tiene ciertos problemas que... Claro, es que tampoco pues se conocía. Sería más cocaína que heroína, pues la heroína de mantenerse alerta. No, era cocaína. Yo no he visto ningún junkie pero saltando es que, ahí. No, pero es que se lo inyecta también. Es que se lo inyecta, es sí, lo que bueno, sospecho. Es que los médicos se lo inyectan todo. Sí, si no me equivoco, Sherlock Holmes era inyectada también diluida, no sé qué porcentaje. Bueno, pues eso, pues entonces trata de cómo... Esas sustancias aún no sabían o empezaban a sospechar que tenían efectos secundarios, pero claro, los que habían empezado esto la fiesta, pues se encontrarán después con sorpresas un poco desagradables. La verdad es que la serie está muy, muy bien, los protagonistas muy bien buscados, las situaciones que se encuentran, el tema ambulancias, en esa época, cómo se llevaba el tema ambulancia, qué lo llevaban las mafias y cómo el tema, cómo conseguían enfermos para experimentar, o sea, Muy bien, muy recomendable. De verdad que se puede sacar mucha información de ahí y es muy disfrutable. Con lo que has dicho del tema de las cirugías, me ha dado por pensar que el doctor Beltrán, que hace 15 años tenía un programa de cirugías, fue un visionario porque ya nos daba a no sé qué horas, por suerte intempestivas. Yo recuerdo una cirugía de almorrana que me dejó, vamos, estábamos cenando y estábamos todos así como, no puede ser posible. Veías el horcate ahí con... El horcate. Pues yo te digo... Encima con ese brillo televisivo. Una de las cirugías que más me tocó a mí fue una cirugía de talón de Aquiles. O sea, ver cómo el talón, el tendón cortaban y tal, te digo yo que déjate de hígados, de hemorroides... Es que además en esa época no había internet, que no era eso que te ponías y buscabas. Y oye, ya estamos súper pasados de vueltas con todo, pero claro, en esa época era, ostras, un ojete abierto y le están sacando un trozo, ¿sabes? O están hurgando el intestino. Bueno, yo no sé cómo colaron eso en la tele, sinceramente, porque eso parecía el programa de los carniceros más que de los cirujanos. Pero al fin y al cabo eso, los cirujanos no dejan de ser carniceros finos. Ya está. Pero bueno, un día te pueden salvar la vida. Por supuesto, que practiquen mucho, que practiquen porque nunca se sabe. Bueno, pues ha llegado el momento también un poquitín de... ¿Abrimos o qué? El micro sí, ya sí, yo creo que sí. Abrimos turno. Los tenemos un poco a dieta ahí, quitando sí, a Juan Carlos esto, que se ha abrazado antes. Sobre todo que no parezca un colegio, que estáis obligados aquí a salir y decir la vuestra. Tiene que ser voluntario y espontáneo. Cualquiera que quiera comentar cualquier cosa que ha visto en Sitges. Sí, de las pelis que hemos hablado o de otras que hayáis visto, que por mejor o peor constatación, pues oye... O sea, ya sabemos que con Juan Carlos no va a haber problema, porque Juan Carlos se va a lanzar un micro en cuanto se lo demos. Entonces, como Juan Carlos ya ha intervenido, a mí me gustaría si alguno de los demás le apetece decir algo sobre alguna película. Sobre todo alguno que sea de algún otro medio. Por favor, ese Iván. Bueno. ¿Qué tal, guapo? Acércate a cuatro dedos del micro y yo te controlo los volúmenes. Así está perfecto. Pues yo quería hablar de Baskin. Ah. Tú has comentado que a ti tú eres de los que le gustó y le gustó bastante. Y yo soy de la parte más crítica, ¿no? Que también vi el cortometraje. Bueno, pues di la tuya, por favor. Pues el cortometraje también me gustó, estaba muy bien. Pero la película lo que encuentro es que necesita alargarse demasiado. Entonces, mete los temas de los flashbacks, que para mí hace que pierda mucho ritmo y un poco de sentido. Y... Sí, porque se va a un lado, digamos, del argumento un poco, podríamos decir, sobrenatural o fuera de la realidad un poco, ¿no? Sí, que además no queda muy, muy claro de realmente lo que intenta explicar. Sí, porque además con el final es un poco ahí, hace una especie de loop, podríamos decir, por no decir cerrar un círculo, pero... Exacto, entonces aparte, y luego además, la parte de la mitad un poco más adelante, que es la parte de más sangre, de... Que tiene más sustancia, sí. Quizás se queda un poco corta, ¿no? Porque... Tú querías más, ¿no? Yo desde luego quería más. Hombre, con el percal que he montado en esa casa, la verdad es que 10 minuticos más no hubieran estado nada mal. Daba tampoco, para muchas cosas diferentes y para otros personajes. Y se quedó un poco corto y quizás hicieron más el tema de flashback y la parte del principio, que no me parece mal, los diálogos están divertidos y tal... Pero quizás íbamos a ver otra cosa, ¿no? Entonces se me quedó corta la parte de... La parte de la sustancia, digamos. Sí, el tercio final debía haber sido igual la mitad de la película. Exacto, porque está muy bien realmente, además es muy original todo lo que hacen y... No, y está a nivel técnico, digamos, la parte siniestra de la película con esos personajes, con unos maquillajes, con una caracterización realmente... espeluznante de esas pelis que dices, hostia, por favor que no me salga esto un día en el pasillo de casa. Ahora que estaba pensando, ¿era turca la película esa que analizamos hace un año también, que se llama no sé qué, de los lobos o algo así? Sí, creo que era no. Del secuestro de niños. No, Big Bad Wolves era israelí. Era israelí, vale. Sí, no, porque ahora el cine turco está explotando con tema terror, más que porque Big Bad Wolves era horror más que terror, porque realmente el monstruo era la persona. Exacto. Pero sí que corren dos o tres trailers de producciones que han salido un poco a raíz de Baskin o colateralmente, uh-huh. Y parece ser que el cine turco de terror está ahí machacando. Igual no hemos dicho también, que igual yo no sé si hay que decirlo, ¿no? Porque a veces dices, hostia, esto no lo digo y le estoy quitando información a la gente, pero igual les estoy quitando una sorpresa también. La decoración, elementos decorativos que hay dentro de esa mansión a la que acuden los policías, pues nos remiten a algún tipo de figura literaria que es muy popular entre los lectores y lectoras de literatura fantástica y que remite también un poco a elementos decorativos de la primera temporada de True Detective. No sé si pues, sabéis por dónde voy un poco. No voy a decir más, yo creo que he hablado demasiado, ¿no? Igual voy a ser mucho. Y que aparte también, pues aparte de elementos decorativos, aparecen determinados animales, criaturas, del mundo real, pero que están vinculados también a un tipo de tradición concreta dentro del fantástico. Entonces, habrá gente que igual también ahí vea unas ramificaciones que, sin ser muy evidentes y aparentes, sí que están y que igual pues le contribuyen a que esa pesadilla hecha realidad que sufren estos policías pues tenga una dimensión más, ¿no? O sea, que no sea porque sí pasar miedo y ya está, sino porque acaban de meterse, pues no en la cueva del lobo, sino en la cueva de otro, ¿vale? No vale, sé. Vale. Sí, que te calientas la boca y eres mucho, peligroso. Además con este micro. Uf. Y luego sobre The Witch. La bruja. La bruja. También vas a hacer un contrapeso, que lo sé. Sí, de esto habíamos hablado fuera. No, pero hazlo, por favor. A mí realmente la historia me parece muy original y el camino que va tomando toda la historia durante toda la película está muy bien. Pero claro, no se puede contar nada, pero la parte final a mí me parece que lo estropea completamente y que podía haber sacado mucho más jugo de... ¿Quieres decir que se cierra demasiado bien todo o que lo, a ti tú hubieras preferido...? Lo dejan muy claro y además... Ya. Van a hacer caminos que... Ya, no sé. Sí. A mí es que yo ahí tuve una especie de dilema, pero durante el mismo visionado. Pero al final acabé comprando esa escena que los pies se separan del suelo, podríamos decir, ¿no? Por llamarla de alguna forma. Sí, sí. Bueno, eso pero también... La película realmente creo que está muy bien y los actores... Yo creo que a pesar de ese final, que sí que es verdad que puede resultar, digamos... conflictivo para algunas, pues según las opiniones de según qué ojos lo vean, pero sí que yo lo que sí que veo es que tiene un cuerpo muy sólido toda la película, independientemente del final, ¿no? Que, sí. Que eso ahí va todo muy bien armado, está todo muy bien controlado y engrasado y no sé, yo creo que tiene un funcionamiento bastante bueno. Sí, sí. Muy bien. ¿Y alguna cosa que hayas visto fea que digas, para que avises a la gente de que, fea, de que digas, hostia, esta no la veáis? Que porque igual aquí yo también entiendo que tenemos que meter minutos a cositas que nos parecen interesantes, pero si a ti, por ejemplo, Baskin o La Bruja no las pones igual como las pelis que igual que más destacarías de este trozo de festival... Igual debemos mirar hacia otro lado para... Bueno, a mí las que más destacaría no sé, pero desde luego sí que me parece interesante verlas porque tienen cosas que son películas para venir a ver al festival. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Bone Tomahawk. Sí, esa nos la perdimos anoche. Pues, tú estuviste. Sí, estuvo ay, muy, muy bien. Qué envidia me das. Al menos me gustó mucho. ¿Es de lo que más te ha gustado de momento el festival? Sí, sí. Entonces, además con Jeff Bridges por ahí, ¿no? Carrasel. Sí, Carrasel. Siempre los confundo, qué mamón. Y luego a Yamahiro. Yamahiro, yo de esta hablaré la semana que viene porque esta semana ya no me van a dejar, pero la destacarías, ¿no? Sí, igual. A mí me gustó, a pesar de que bueno, es un manga y tiene problemas de ritmo. Es excesiva también un poco, es muy, pero me ha parecido muy hiperbólica. Y, sí, yo me reí mucho, la verdad. Con eso adelanto ya un poco de comentario de Yamahiro. Y cosas malas no podría comentar porque ahí... ¿Alguna especialmente mala para advertir a la gente? The Demolishers. The Demolition. The Demolishers. The Demolishers. Horrible, horrible, horrible. Pero vamos, no hay por dónde cogerla y... Bueno, yo al menos no he conocido a nadie que le haya gustado. Hostia. Y eso que las tres líneas de sinopsis que vienen en el cuadernillo apuntan maneras, pero sí, claro, son a vendida veces, de moto. A veces esos son ganchos para agarrar peces, ¿no? Cuando vas a las 8:30 de la mañana, exacto, a verla, te acuerdas de esas tres líneas bastante. Ya te digo, ya te digo. Joder, eso sí que es una puta. Pero muy bueno. Bien. Pues oye, Iván, gracias y a ver si algún otro u otra de las integrantes de la parte, digamos, del arco principal, pues nos quiere decir algo. Juan Carlos, ¿qué más has visto por ahí, bueno, por el festival? Bueno, aparte de La Bruja he visto una mala, que es The Forsaken, es un estreno TV The Forsaken, ¿no? En HD, bastante flojo, muy flojita. Un estreno TV en HD, la sí, defines. Sí. Pero un rollo, pero patatero. Nada, no hay que verla. Sigue recomiendo Blind Sun, que es una película de producción griega. Está muy bien, es una realizadora griega. Y toda hecha en un marco en una montaña con carreteras desiertas, con mucho calor, con mucho sol. Es un inmigrante que llega, que le quitan los papeles y que pasa una pesadilla... Y unas sombras raras en la película. Está muy bien, muy destacable. La novia, también de otra realizadora que se llama Paula Ortiz. La novia, que es una peli que además lo comentamos el otro día en el tren, que a priori no es una peli muy de género, pero sí que es audaz en su puesta en escena, ¿no, Juan Carlos? Por lo que me contaste, que yo no la he visto. No, porque es bastante arriesgada, valiente, está entre la tragedia y el drama y la poesía, porque habla mucho con la prosa de Lorca, porque se basa en una obra de Federico García Lorca, pero bueno, aún así la tragedia que tiene la película, que está tan presente, y el cine de género, porque la película está casi toda rodada casi en cámara en mano y con paisajes así muy... ¿Esta es la que se basaba política en Bodas de Sangre? Bodas de Sangre. Esa. Sí, sí. Bueno, también destaco Absolutely Anything, Absolutamente Todo, que es la nueva película del Terry Jones, muy divertida, con un Simon Beck fantástico, con una Kim Beckinsale también estupenda. Una película justita, demasiado justita para mi gusto, pero muy, muy entretenida. Te lo pasas muy bien viendo la película. Y la película del festival, la que yo recomiendo a todo el mundo, que no se la pierdan, es Turbo Kid. O sea, que tenéis que ver Turbo Kid porque es fantástica. Es un revival de los años 80, es divertida. Y a mí me... Yo la tengo pendiente aún, Juan Carlos. A los años 80. Para mí Turbo Kid es la película del festival, junto con Maggie también, con Arnold Schwarzenegger, desde luego. Turbo Kid y Maggie son las dos películas que... ¿A ti te ha gustado Maggie? ¿No has encontrado también, que el tono de drama...? Sí, pero precisamente por eso, por el drama, porque es una película pequeña, sencilla, entre el drama zombie y el drama apocalíptico y irreal, entre lo irreal también, porque es un padre protector que cuida a su hija zombie, pero con un Arnold Schwarzenegger tan protector, ¿sabes? Que el que hace de padre y protege a su hija, y mientras que la hija se va convirtiendo en zombie y vemos todo cómo va evolucionando. Sí, todos los pasos, ¿no? La enfermedad en el interior de la hija, y al final que la hija, ostras, que no puede superarlo, y él, pero bueno, que protege a todos los que se encuentra y tal, que tal. Y es, la verdad es que apuntamos también Maggie. O sea, bueno, yo ahora me ha recordado a un padre protector con hija zombie en The Walking Dead. Uh-huh. Segunda y tercera temporadas. Con madre, ¿no? ¿O no? No, padre. Padre zombie protector. Ah, es verdad, sí. Ese es el pequeño spoiler, ¿verdad? La caída. Sí. Hecho. Que Michonne tomó cartas en el asunto. Luego también he visto, la próxima vez apuntaré al corazón, que es una película de producción francesa, que empieza muy mal, empieza muy regular, pero luego va mejorando, sobre un policía que parece también que está basado en un hecho real, que mataba a la gente, cogía a la gente en su coche, ¿no? Y lo disparaba, y al final lo acabaron encontrando y lo acabaron metiendo en un manicomio, que es el real que existió. Y hoy he visto Viadora Otsanos, que es una película que ha recuperado el festival, que es un anime japonés, bueno, es una película japonesa del año 74. Joder. Es una película para adultos, es erótica, o sea, vemos como la chica lo hace todo con el diablo repetidas veces. Es alucinógena, es muy loca la película, es una animación, pero así muy de los años 70. O sea, a mí me han explicado que el año 74, cuando se estrenó, la censura la pasó, pero dije, bueno, es una película de dibujos, se la colamos al mercado español y se la tragaron con patatas. Todavía no se habían dado cuenta, española, ¿no? De que había... Cuando en esa época, claro, toda la colusión esta de películas de dibujos para adultos, como el Gato Caliente, Fritz el Gato Caliente, luego lo que haría después como Tierra, Fuego y Hielo, también de las dos de Las Barbie, y con La Llamada de Cine de Medianoche, que se proyectaba las películas a partir de las 12 de la noche, pues esta también se proyectaría a través de la medianoche. Bueno, pues al festival hasta mitad de curso que lleva, por lo menos está cumpliendo su curso, se está gustando bastante bien, y por lo menos para mí me está gustando este término de festival, cómo lo están llevando. Muy bien, pues yo quiero escuchar más opiniones de la gente que tenemos. ¿Me dejas un pequeño inciso? Porque es que a raíz de lo que ha dicho el de la película esta, el anime erótico... Sí, de Belladonna. Tengo una anécdota así, en plan Abuelo Cebolleta, que es que yo tenía un primo que jugaba en la ACB, en el Andorra. Hostia. Y en Andorra la pornografía está prohibida. Entonces, resulta que en Andorra, en los videoclubs, colaron las películas de Uroshiko Doji o algo así, no me acuerdo exactamente cómo se llamaban, que era manga porno japonés de diablos. Sí, además con varios excesivo. Tentáculos con forma de pene todo. Sí, sí, que sí. Bueno, pues cogían a varias criaturas angelicales y las taladraban por todos lados. Así es. Y entonces resulta que mi primo me comentó que esas películas pasaron la censura porque pensaban que eran dibujos animados y las podías acceder en los videoclubs andorranos para consumir el único porno que había en Andorra. Porno psicodélico. Estamos hablando pues del extremo. Año, no sé, de los 80. Finales de los 80, principios de los 90. Entonces, bueno, pues como curiosidad sobre el anime porno... Pero pues tengo que decirte, Jordi, que... Que estuviste en Andorra también. Que el japonés, que el dibujo japonés, la tradición de lo que es cine erótico o cine para adultos, ya venía de una década anterior, porque se hacían muchas películas de dibujos de hentai que no se estrenaban. Se estrenaban en los videoclubs y las estrenaban de tapadillo. Entonces, claro, pasaban la censura fácilmente y las estrenaban directamente a VHS. Con lo cual, claro, el mercado VHS a veces era tan grande con ese tipo de películas de Peter Pan, de La Cenicienta o Blancanieves, ¿no? Y luego en los 80, pues la cantidad de imitaciones que habían de películas de imitaciones de gente ahí, de películas para adultos en esa época. Desde luego sí que las había y bastantes. Uh-huh. Muy bien, pues que vaya rulando un poco el micro, ¿no? Ahí, que hoy que tenemos aquí exceso de sí, ojos que nos miran. Tenemos a David que no nos va a bailar el Time Warp, pero nos va a contar alguna cosa. No, pero casi, lo podría bailar perfectamente, seguro. Exacto, no, la fuimos a ver, es verdad, y fue toda una experiencia. Pero yo es que no quería desaprovechar la ocasión de volver a recomendar Turbo Kid, que la verdad... Me perdí el pase con los directores que estuvieron por aquí, los tres, y me hubiera gustado sí, estar. Creo que en el programa ya no la dan en lo que queda de festival, porque creo que solo tenían tres pases, pero os recordaré bueno, lo que hace bueno, dos semanas. Tiene más que otras muchas, pases, me refiero. Ha tenido. No, y como ya os dije, ya está en Blu-ray, en el mercado británico, ya lo tengo, o sea que si queréis verla de una forma legal ya sabéis dónde podéis conseguirlo. Y luego la verdad decir que me habéis puesto los dientes largos porque no he tenido ocasión de ver ninguna en el festival por trabajo, solo he venido a veros a vosotros. Es un detalle, tu parte. Pero la verdad es que sobre todo la de Final Girls, que sí que la había escuchado, como que de una también de las candidatas, porque creo que está en el programa oficial. Uh-huh. Y que tenía números, no sé si sea para la ganadora, pero para llevarse algún tipo de premio, y por la descripción que habéis hecho, y luego la de los heavy metals. Pues esto, justo antes de empezar el programa, Agus me ha enseñado un trocito de una escena, y ya con esa escena ya me ha ganado el hecho de estar deseando. Otra cosa que he hecho de menos, no por parte del festival, pero sí lo que decíamos de la distribución, de que muchas veces películas que aquí se estrenan y la gente mundana, o de los que a veces no estamos tan al día del festival, nos perdemos, que luego no las ves en ningún lado. Y si no te enteras por grandes amigos o un programa como este, es muy difícil de que des con ellas porque no las ves ni en televisión ni en salas. Y, por ejemplo, ahora con tanta plataforma digital, de aquí a poco Netflix... Zombie y demás, tampoco apuestan por este tipo de películas en sus catálogos. Entonces es un poco hacer la reivindicación de que ahora que se empieza a abrir la veda de tantas plataformas diferentes donde consumir cine, que también apuesten por ello. Que si en una sala sí que es difícil a lo mejor por costes estrenar una película de estas, porque creen que no van a tener la audiencia necesaria para cubrir gastos, pues que hoy en día se puede potenciar otro tipo de maneras de enseñar la película que la gente seguramente accedería. Yo diría más, porque uno de los riesgos que siempre tenían al traer películas era el tema del doblaje, que parecía que si no traías algo y lo doblabas, pues no lo podías traer. Ahora, precisamente con plataformas como Netflix, yo creo que el público ha madurado muchísimo, el público acude sin ningún tipo de problemas a los subtítulos, y ve la película en su idioma original y que ahora ese tipo de gasto que te provocaba el doblaje ya no lo tienes. Entonces sí que sería interesante que plataformas apostaran en todas estas películas que han ido a festivales, ya sea aquí en España, tanto en Sitges como en Donosti, como a otros festivales internacionales, coger y distribuirlas, aunque fuera una distribución pequeñita, pues para que la gente pudiera acceder. Sí, justo cuando Agus me estaba enseñando el trozo este de... no recuerdo el nombre. Porque ¿Yargasam? Exacto. Justo le comentaba yo que, por ejemplo, hacía poco en Zombie había descubierto una película no de género, pero también alemana, que no había visto en mi vida ni me sonaba de nada, que se llama Wildlands, y era eso, era decir, si no hubiera sido porque un día de rebote, buscando en el catálogo a ver qué veía, vi el tráiler y dije, ostras, me parecía interesante la historia, subtitulada, y dices, es que si no, no la había visto anunciada, y luego acabó gustándome, y esa quiero decir, ostras, falta eso, el potenciar todo este cine, ya no solo indie, porque a veces no, sin ser indie tampoco llega, decir, oye, pues ya que a lo mejor en las salas es bastante costoso por temas de doblaje o por distribución, pues ahora que empiezan a haber bastantes plataformas de semicalidad aquí en España, pues es una manera de poder llegar a más gente de una manera que en principio debería ser mucho más barata. De todas formas, yo creo que es el futuro, porque ahora que el soporte físico cada vez se va perdiendo más, el soporte digital yo creo que te permite acceder a una distribución mucho mayor de productos que a lo mejor antes, por el tema de que tenías que editarlos físicamente, imprimir un DVD, un Blu-ray, distribuirlo con su caja y tal. Yo creo que esto va a dar una salida mayor a estos productos. Sí, estoy casi convencido. Yo lo que echo de menos, para ya perfeccionar el tema, es que sepan clasificar las películas. Ese va a ser otro problema, que es el filtro. Evidentemente, pues nos vamos a comer muchos truños. Porque es que la mayoría de plataformas usan los géneros estándar y a veces te encuentras en eso, en comedia o en terror, cosas que dices, por Dios. ¿Cómo habéis metido esto aquí? Exacto, ¿cómo habéis encajado? Esto es como una anécdota para enrollarme un poco dentro de mi tónica. En los Emmys me acuerdo que cuando presentaron The Orange is the New Black, la serie, claro, no es una comedia, pero tampoco la consideran un drama. Y además, como la produce Netflix, sí, pues no sabían cómo catalogarla. Y al final, la primera edición, creo que ahora ya lo han cambiado, consideraron que era para comedia. Y dices, ostras, pocos momentos tiene de comedia la serie, aunque tiene sus, pero no es una comedia. Eso quizás viene también porque las clasificaciones estándar están obsoletas también, y había que dejar de usarlas y decir que Orange is the New Black es una serie carcelaria. Exacto. Claro, metes una etiqueta nueva, tragicomedia carcelaria. Exacto. Entonces ahí con eso lo defines así más o menos. Sí, hay sí, de todo. La verdad es que eso, yo creo que eso será lo último para que cuando busquemos un tipo de película, como ahora pasa con la música, que antes todo era pop y ahora hay 18 estilos y verdaderamente luego les encuentras sentidos, porque por ejemplo, a mí me empieza a gustar bastante retroelectro y similares definiciones y acabas diciendo, ostras, pues tiene sentido que esto se llame diferente que esto otro. En el cine creo que falta ese paso, el poder buscar un tipo de género sin tirar de los clásicos, pues terror, comedia, drama. Que sí, pero veces... ¿sabes qué pasa? Que luego la gente también se queja del exceso de etiquetas, ¿no? Precisamente en Der Gassam se habla de esto porque a la chica que le gusta, claro, que es una pijita, le empieza a hacer una descripción del género y entonces dice, no, porque no todo esto es el Deta, es el Death, es el Black, es el Greencore, es el Hardcore, y empieza, y claro, y te das cuenta que dentro de un poco del Trash, el Death y el Speed, toda la ramificación de estilos de metal que ha salido, ¿no? Entonces, cuando hay exceso de etiquetas, porque hay exceso, cuando hay carencia, porque hay carencia. En fin, Fernando y Luis, ¿os animáis a contarnos algo? O os puede dar vergüenza. No da calambre el micro, ni nada, ni... No queda mucho tiempo, quedan 3 o 4 minutillos, pero ¿qué nos quieres contar de lo que has visto este festival? Bueno, yo contento también romper una lanza por Turbo Kid, que hasta que no la habían nombrado, pues bueno, ya tenía pensado decirlo, ¿no? Me gustó mucho el rollo ochentero ese que tiene y bueno, la pueden acusar de infantiloide, de simplona, de que repite muchos tópicos ya vistos. Pero bueno, yo, si no lo buscas 3 pies al gato ni te complica la vida y vas a disfrutar, a mí me la encontré muy colorista, muy, muy refrescante y te pasas un rato bien. O sea, y bueno, y tiene puntos, tiene varias chispas, ¿no? Con los detalles de pues aquellos muñecos que salen y eso, el rollo infantiloide que le pueden echar en cara quizás es una de las chispas que tiene de atractivo, ¿no? Que le quita un poco el humor negro que puede llegar a tener el festival. Y en ese sentido, pues, no sé, me gustó mucho. Fue la primera peli que vi, bueno, la única que he visto todavía en el festival, de momento. Y eso que estabais diciendo ahora de la, digamos que el encauzamiento comercial de este tipo de cine, pues yo creo que poco a poco se va aceptando bien. O sea, hay ejemplos como Fenómena, que está especializado en varios tipos de cine, ¿no? Pero sí que hay cabida para géneros como el que se refleja en Sitges. Y bueno, y otros cines, otras salas. Ayer, por ejemplo, estuve viendo una peli que me consta que pululó por Sitges hace un año o dos en otra sala, no en Fenómena. Era una peli iraniana de una chica vuelve a casa sola por la noche, algo así. Y, sí, bueno, creo que se la acabamos comentando el año pasado. Sí, bueno, una peli así en blanco y negro, muy de rollo Jim Jarmusch, sí. Y cosas así. Yo te reconozco que no la puse muy bien, pero bueno. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta original, todo. Es original, hay que decir. Pero tenía sus rollos y tufillo Sitges, que podríamos decir. Y me quiero referir a que ayer era martes, si no me equivoco. Sí. Y lo pasaban a las 10 de la noche. Había poco público, pero había público. Es decir, que tratándose el tipo de película que es, podrías decir, no, eso no lo va a ver nadie. No, un martes, 10 de la noche, una sala en catalán, de acuerdo, doblada y en catalán encima. Y había su público. No estaba abarrotada la sala, ni mucho menos, pero había gente. Es decir, ¿qué público hay? Si las opciones, si Fenómena, ahí está el ejemplo. No es que se desborde, pero ahí se mantiene, mantiene el pulso ahí, sí, firme. Y ves a otra sala una peli comercial y no hay ni la mitad de público que a veces. Hombre, yo debo decir que Fenómena, yo creo que se ha afianzado, aunque quizá es un poco pronto todavía, pero además, nosotros, por el reflejo que tenemos en el libro visitas, de otros puntos de España nos tienen una envidia brutal por tener una sala como Fenómena en Barcelona, porque realmente para volver a disfrutar esos clásicos y poder disfrutarlos en una sala grande como tiene que ser, con su telón rojo, con sus butacas, con su buen sonido, pues realmente tenemos un lujo. Y hombre, yo ni me pagan las entradas ni me invitan cuando voy, pero sí que debemos decir que sepamos aprovecharlo para no dejarlo morir como otros proyectos que al final no se han afianzado, desgraciadamente por falta de respuesta de nosotros, que somos los que tenemos que salvar estos proyectos para que sigan existiendo. Eso es así. Sí, sí, que programan con el debido respeto a todos los géneros, variados entre sí. Porque además Fenómena te pone clásicos pues de Billy Wilder, de Hitchcock, de Peckinpah, o sea, musicales. O sea que en ese sentido toca todos los palos, uh-huh. Con lo cual tampoco se pueden quejar de exclusivamente toque género. Uh-huh. O sea, y que con una calidad que sabes. Te puedes llevar también a tus padres a ver Siete novias para siete hermanos o Sonrisas clásicos y lágrimas, o sea que no hay problema en ese sentido. Es intergeneracional. Bueno, estamos en un punto del programa que es muy complicado. Sí, porque continuar. Hay que acabar, ¿no? A mí me sabe mal que Sandra, Laura y Luis no hayan querido intervenir. Sé que Sandra también anda un poco mal de la garganta y esas cosas, pero que sepas que la siguiente que te veamos no te vas a escapar, ¿eh? Que sabes ahí que yo te tengo marcada ahí. Pero bueno, en esencia quería pues un poco agradecer a todos y a todas los que habéis venido aquí a ver cómo hacemos un programa en su medio, digamos, más real, que es el directo, ¿no? Independientemente de que esto es un formato especial por el festival, pero lo hacemos así en un sitio más pequeño y menos bonito y menos elegante todas las semanas y con menos presupuesto. Y así hacemos las patinadas que hacemos tan a menudo. Bueno, pero eso forma parte de nuestra condición un poco también. Y de hecho, pues os quiero agradecer a todos, a Iván, a Sandra, a Juan Carlos, a Fernando, a Laura, a David, a Luis, pero también a... Os has dicho todo sin equivocarte. A eso, sí, es que tengo aquí la chica. Me he dejado flipado. Estaba ensayando mientras hablaba Fernando. Muy bien. Pero también tengo que decir, y es de justicia, pues agradecerle su predisposición al festival, sobre todo a Alba Laguna, que es una de las jefas del departamento de prensa, al Manel Carbonell, que es el que ha estado con nosotros aquí montando, y a algunos de los técnicos como Rodolfo y Pep, que nos han echado un cable en el pleno sentido de la expresión, sí. Y más de uno también. Y que se han tomado unas molestias que son muy de agradecer y que han contribuido a que esto, pues más o menos, haya salido como teníamos pensado. O sea, ya veremos a ver cómo ha quedado la grabación, porque eso es otro rollo, porque tenemos un software de grabación aquí diferente al de la emisora, pero al fin y al cabo, al menos la cuestión del directo, yo creo que ha estado dentro de los parámetros deseables de lo que al menos yo tenía pensado en cabeza. Así que despedimos. Yo estoy muy contento de haber instigado esta propuesta y a ver si no nos quedamos en esta y hacemos más, ¿o qué? Jordi y Agus. Nada, con los cacharros a la calle cada semana. Bueno, si tenemos tiempo y predisposición y sobre todo eso, que la logística no nos traicione, pues... Yo estoy seguro que no será el único evento que haremos. Bueno, pues nos tenemos que marchar y nos vamos con más música de Baskin, del señor Volkan Akalp. Mira que me pensaba que ibas a terminar con la banda sonora de Sobrenatural, porque como empezaba esta semana, digo, me habrá hecho el detalle. Pues es que no me la has traído en tu pendrive. Pues no me hubiera disgustado porque pone bastante ahora en Sobrenatural y es lo único bueno el otro. Anda que... Váyatela. Bueno, que la semana que viene volvemos otra vez en directo, el miércoles a las 8 de la tarde, esta próxima vez ya en el Estudio 1 de Contrabanda FM. Y advertir que es el 21 de octubre de 2015. A las 4:30 llegaba al futuro... Alguien. De esto, esto, la esto, la semana que viene. Habrá algo más. Habrá sorpresa con eso. Bueno, que lo dicho, que es que eso, os enroscáis más que una persiana, por lo menos de las antiguas. Que nos marchamos y que si queréis más, pues la semana que viene nos contactáis. Valar Morghulis. Motherfuckers.